La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Y 35 la mañana de este viernes, tenemos el gusto de recibir, de poder conversar con él, que hace tiempo que no lo hacemos, al yo digo de nombre, él capaz que no le gusta que arranquen con la condición de abogado, pero es abogado, es un abogado, sí. Comprometido con todas las luchas, no solo desde el derecho, sino desde lo político, del compromiso de muchos años, que es Eduardo Suárez, o el Negro Suárez, como se le conoce, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Un gusto siempre con ustedes. Un abrazo grande, un saludo a ustedes, al equipo, a la audiencia. Sí, tengo una credencial de abogado también. Que ha servido, que ha sido muy útil, por cierto. Viene siendo. Le decimos, Eduardo, a la audiencia, que vos constantemente nos estás enviando materiales. Ahora hablábamos con Ángeles en la pausa, sobre todo en los últimos tiempos, materiales que hacen a historias de revolucionarios, ¿no? De militantes, de sus avatares en la lucha contra la represión, que merecerían tener un espacio con frecuencia para poder compartirlo acá con la audiencia. También en esto de las luchas hermanadas que tenemos de tantos años, y vamos a ver cómo podemos organizarnos para, por lo menos cada tanto, reflejar también en Radio Centenario esas luchas y esas historias de combatientes que vos nos pasás, además de los temas de las defensas, por ejemplo, la lucha del pueblo mapuche y de tantos otros. Pero en este caso queríamos hacer referencia en particular a un episodio que ustedes nos informaron que pasó con Iñaki Gil de San Vicente, un intelectual vasco, marxista, revolucionario, que muchas veces lo vemos o lo leemos con sus análisis en distintos medios alternativos o cadenas alternativas, referido a distintas situaciones, también siguiendo muy de cerca las luchas de América Latina, y no nos habíamos enterado de esto que pasó con un intento de ingreso de él a la Argentina. Contanos un poco esa historia. Sí, bueno, para que entiendan ustedes y sobre todo la querida audiencia que tienen ustedes también, que es tan valiosa. Efectivamente, Iñaki Gil de San Vicente, Gilo, como lo conocemos los amigos, sí, es un intelectual marxista vasco muy conocido en el mundo, pero sobre todo en nuestra América, ¿no? En prácticamente todos los países de nuestra América. Y él es un hombre que, aunque ha nacido en Euskal Herria y ha sido un preso político vasco y toda su vida la ha dedicado a la liberación de su pueblo, de Euskal Herria, aún así es uno de nosotros, es un hombre que tiene siempre un ojo, o a veces los dos ojos puestos en nuestra América. De manera que la Gremial de Abogados había organizado un ciclo de charlas, una recorrida por varios lugares de nuestro país. Venía a Buenos Aires, aprovechamos que venía a Buenos Aires invitado por una muy prestigiosa universidad nacional, estatal, que es la Universidad de La Plata. Es la capital de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más importantes de Argentina. Entonces lo había invitado directamente al rectorado a que venga a dar una charla, un seminario, y nosotros aprovechamos, lo íbamos a llevar, por lo menos iba a tener 5 o 6 charlas en la Patagonia. Ustedes saben que la Patagonia es muy grande, iba a entrevistarse con varias comunidades mapuche, después iba a ir a 2 provincias también muy importantes y grandes de la Argentina, como son Santa Fe, en el litoral, ahí nomás un poco cerca donde están ustedes. Sí, claro, sí. Santa Fe y después a Córdoba, que para que entienda la audiencia, Córdoba es como una especie de Argentina aparte, digamos, ¿no? La provincia mediterránea, una de las provincias más importantes que tenemos. Y iba a terminar dando una charla en un sindicato, acá en el sindicato de farmacia. Y bueno, cuando vino con la compañera Concepción Cruz Rojo, que también es un intelectual marxista muy importante, que ha escrito con él algunos libros, una muy conocida médica epidemiológica. Sí. De Cádiz. Cádiz está como a 1000 kilómetros donde vive Gilo, que es Euskal Herria, ella vive en Cádiz. Pero bueno, iban a encontrarse acá, vinieron juntos, ella pudo pasar y a él lo pararon. No es la primera vez que lo hacen, otros gobiernos lo han hecho. Un centro muy jodido, muy complicado, te aíslan inmediatamente, o sea, lo sacan, le dicen por acá, pase a una piecita y a partir de ahí uno pierde todo contacto con la persona. Perdimos todo contacto. Nos informan que iba a ser deportado inmediatamente en el primer vuelo de regreso y recién ayer tomamos conocimiento por el acta que le dieron a él. El acta dice que no es persona bien recibida en la Argentina, que falseó el motivo por el cual venía a la Argentina. Exhibió la invitación de la universidad, pero dijeron, sí, esto es un verso, usted viene para otra cosa. Además, ¿sí? Le dijeron abiertamente un zurdo. Imagínate, no entendía nada, Gilo, ¿cómo que soy un zurdo? ¿Qué significa eso? Claro. Así que bueno, lo deportaron. Que es cierto, digamos, pero no es para prohibirle el ingreso. Claro, zurdo es, porque además, ayer le explicamos lo que significa la jerga, por lo menos en Argentina, ser zurdo. Y le prohibieron el ingreso por 5 años. Hay un acta que le elaboraron un acta, por 5 años no puede ingresar a la Argentina. Por ahí es el tiempo que ellos creen que van a estar, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la gremial de abogados va a recurrir eso. Ya está haciendo los poderes allá con un escribano de allá, nos lo va a mandar y vamos a iniciar todos los recursos que sean necesarios. Ustedes saben que la gremial de abogados corre todas las pelotas, ¿no? Efectivamente, ustedes dijeron. No, a veces no siempre me identifico como abogado, es como una especie de patente de corso que tengo, la credencial es como una patente de corso para mí, pero me identifico más por ahí con esas historias que cuento, porque son historias vividas, pero bueno, lo vamos a recurrir hasta las instancias internacionales, no porque confirmo mucho en las leyes, en los jueces, sino porque corresponde, y además no se la queremos dejar regalada, ¿no? Claro, pero ahora bueno, ayer, uno pregunta, no, después vamos a hacer la valoración política de esto que ustedes lo han hecho también en algunos escritos que están circulando con ironías que son muy inteligentes, Eduardo, pero desde lo legal, digamos, si alguien tiene el antecedente de haber sido preso político, pero si no hay nada de causas pendientes, ¿no? O algo de eso, ¿un país puede hacer esto? ¿O en la legalidad argentina se puede hacer eso si no hay ninguna constancia de que esa persona esté habiendo cometido un delito que tiene pendiente o algo de eso? Puede, no se debe, pero poder puede, y de hecho la prueba de que puede es que lo hacen. Ha pasado en Chile también, no ha habido muchos países, básicamente Argentina y Chile. Chile ha prohibido el ingreso también, basado en que lo que se les canta a ellos directamente. Claro. Es decir, ellos tienen la facultad y el poder, aunque no sea legal, de hacerlo. Nosotros tenemos la facultad de recurrirlo, pero... ha pasado en el gobierno anterior, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, le prohibieron ingreso a un jurista, pero de fama internacional, el doctor Martínez, que además venía a... fue, para que tengan una idea de quién es este hombre, quién era este hombre, quién es, va, vive, es un joven, es el que ideó jurídicamente la Jurisdicción Especial para la Paz, todo el proceso... El nuevo código procesal de Colombia para la paz con la FARC, entre la FARC y el Estado colombiano. Ajá. Una inminencia. Y bueno, la gremial lo había traído para acá para que declare como testigo también en el juicio de Facundo Molares. ¿Se acuerdan que fue este hombre que fue sometido a extradición? Y además porque él tenía que también de paso dar unas charlas sobre la experiencia de la paz entre la FARC y el Estado colombiano, y le prohibieron la entrada, también por el, exactamente por lo mismo. Usted dice que viene para esto, pero viene para otras cosas. Y era el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, no era este gobierno. Claro. Y con el, era un gobierno que, por más que nosotros lo critiquemos mucho, nunca dejaron de levantarme un teléfono. Si yo llamaba a un ministro, a un secretario de Estado, me atendía. No es como este gobierno que no, es imposible. Claro, y claro. Así todos vimos, en el primer vuelo, en 2 horas ya estaba en Colombia, ya estaba en un vuelo a Colombia, de vuelta. No es la primera vez que lo hacen. También hace como 6-7 años, otro gobierno también prohibió en la Argentina el ingreso de, había un encuentro de abogados de acá, y el compañero que venía a cargo de la delegación peruana no lo dejaron entrar. Es decir, no importa, estamos hablando de gente que no tiene antecedentes penales. Claro. Y que bien decís, aunque haya sido un preso político hace como 40 años, ya que es un hombre de 70 y pico de años, un hombre grande, fue preso hace como 30 años, qué sé yo. No tiene antecedentes, no tiene captura, nada. Directamente es discrecional. Sí, es discrecional. Con lo cual, está claro quién está atrás de todo esto. Están los gringos, el imperialismo, el sionismo, que son los que manejan este gobierno. Eso es lo que está pasando. Una cosa, Eduardo, que uno es obvio, pero está bueno resaltarlo, me parece, que no hay nada espontáneo. No es que llegó y le vieron, no sé, que estaba pintado de rojo, no sé, con lo cual decidieron, no, este no entra. Hay todo un estudio previo de agenda, de personas, de cómo hacer, cómo proceder. Hay una preparación de este acto, hecho, ¿no? Sí, sí, es totalmente como vos decís, Ángeles, absolutamente así. Es decir, esto estaba preparado de antemano. Es una iniciativa también en contra de la gremial de abogados, también es un... Exacto, es a varias bandas. Sí, los últimos 10 años, los tres que negaron el ingreso, hasta donde nosotros sabemos, son los únicos tres, no sé, debe haber alguno más. Eran todos por actividades muy públicas de la gremial, además no es que, eran, que la gremial había hecho una actividad clandestina, no, muy pública, anunciada con mucho tiempo de anticipación. Está claro que son las estructuras, las agencias oficiales, internacionales o privadas o nacionales de información, de inteligencia, que detectan esto, que tampoco es tan difícil, no hay que ser el superagente 86 para determinar esto. Claro, no hay que hablar con el zapato. Seguro. Estamos diciendo que va. Desde hacía como 2 meses que estamos anunciándolo, y cuando viene lo paran y dice, usted no entra. Sí. Convengamos que cualquiera que invite la gremial de abogados que vaya desde el exterior, ya que vaya con cierto margen de que le puede pasar eso, porque no es una buena, no es bueno quien lo invita para las autoridades. No, porque fíjense que nos pasó con los dos gobiernos, incluso con el otro, con el cual, ya les vuelvo a decir, aún pese a las críticas, siempre tuvimos diálogo, o sea, a veces a las puteadas, qué sé yo, claro, pero siempre, claro. Nunca me dejaron de levantarme un teléfono, y sin embargo, a veces a las reputeadas, qué sé yo, pero lo concreto es que hay, esto que demuestra también, la... entre comillas, independencia que tienen a veces las estructuras de inteligencia, las agencias del propio Estado. O sea, yo cuando vino este hombre, Martínez, que ya les digo, una eminencia del derecho, llegué casi hasta la presidencia de la Nación, en media hora. Claro. Y bueno, vamos a averiguar, vamos a ver, y cuando nos quisimos acordar ya estaba en el vuelo de vuelta. O sea, quiere decir que los gringos del norte, los sionistas, los que realmente tienen el poder, tienen más poder que incluso los que tienen el poder formal. No es este el caso de este gobierno, porque en este gobierno coinciden, ¿no? Claro. En otros gobiernos no siempre coincidían, o tenían una parte del gobierno que era de los otros y otra que peleaban, eran gobiernos en disputa. Uh-huh. Pero la verdad es que sí, es como ustedes dicen, cuando yo los invito siempre a que cuando vengan para acá, vengan a comer un asado en casa, y se lo vuelvo a reiterar, no lo hagamos público, por la duda. Le dije a Coso Loco, compré un costillar de 4 kilos para sacarte, y ahora tengo que tenerlo en el freezer 5 años. Sí, si no lo tomamos con humor estas cosas. Te digo que... Hay que tomarlo con fuerza, sí. ¿Hubo reacciones a esto? Digo, aparte de lo que ustedes están planteando y haciendo, vi una declaración de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, del capítulo Argentina, repudiando esto, ¿no? Y señalando que esto como un hecho que marca qué gobierno hay en Argentina. ¿Hubo otras reacciones, digo, desde el ámbito jurídico, intelectual, no sé, desde donde sea? Sí, sí, hubo muchas. La verdad es que hemos recibido muchas, y ayer cuando estábamos en la Facultad de Derecho de La Plata, que es una universidad muy prestigiosa en la Argentina, y nos anunció Azucena, la compañera que de ahí, de la universidad, que digamos es una amiga de la gremial, pero no es de la gremial, es claro, del cuerpo docente, que tanto el decano de la facultad como el propio rector hicieron saber su repudio y estaban y mandaron notas pidiendo explicaciones. Sobre esto, porque además se están pasando por arriba de ellos, que son los dos que firmaron la invitación a Iseki, y digamos que no tiene nada que ver con el independentismo vasco ni con la ideología marxista, pero claro, los tipos lo pasaron por arriba, como yo invito a un intercambio y usted no lo deja entrar. Sí, sí. Ya que estás en comunicación, aprovechamos para preguntarte sobre otras cosas también, ¿no? Estas movilizaciones de los miércoles, las de los jubilados, que hemos visto que cada semana tienen respaldos, ¿no? Fueron las barras de fútbol, por lo menos que yo me acuerde, las primeras. Esta última vez fueron las mujeres. ¿Cómo analizan ustedes lo que está pasando en los miércoles? Sí, primero hay que explicar a la audiencia, los miércoles son, desde hace muchos años, son lo que se llaman las marchas de los jubilados, que es que jubilados que vienen también pidiendo por sus reivindicaciones, pero que durante este gobierno, sobre todo este año, los jubilados, y parece mentira, los niños, han sido los sectores más castigados por este gobierno. Hay 2 millones de niños en la Argentina que van a dormir sin cenar, para que tengan una idea, en la Argentina, de las vacas, del trigo, del maíz, ¿no? 2 millones de niños. Entonces, y los jubilados se nos mueren, los viejos se nos mueren, no pueden, no hay, es muy difícil sobrevivir en la Argentina, y además lo peor todavía es que muchos jubilados, pero muchos en cantidades importantes, que han hecho juicios, que han ganado los juicios y no se les paga, ¿no? Entonces, para el gobierno esto es un test. Ahora, unos partidos de la oposición pidieron discutir en el Congreso el tema de la ley de jubilación, y ya dijo el gobierno que si el Congreso llega a reformar la ley, ellos la van a vetar. Es decir, para el gobierno argentino, esto es importante, respondiendo a tu pregunta y que lo maneje la audiencia, ¿no? Para el gobierno argentino, el tema de los jubilados es una cuestión esencial, primero por los montos de dinero, pero más que por los montos de dinero, es porque el proyecto principal es que vaciar el Estado, es decir, que el Estado no pueda proporcionar ningún tipo de bienestar. Y entonces, así como vaciaron de comida los comedores, como vaciaron los hospitales, el tema de los jubilados para ellos es una cuestión estratégica. Y no van a ceder, y van a seguir reprimiendo como han reprimido. O sea, ustedes supongo que por ahí lo deben ver en televisión, lo que son las represiones salvajes contra nuestros viejos. Yo he estado en alguna de estas marchas y los tipos tienen una orden directa de reprimir, entran y salen reprimiendo, no les importa. Y entonces pasó a ser un símbolo también, y por eso muchas marchas y actividades que se venían haciendo a veces separadas coinciden y las convocan los miércoles para hacerla coincidir con los jubilados y darle un apoyo. Pero el gobierno, este gobierno, no va a ceder. Eso, pongámoslo en la cabeza, como no va a ceder en otras cosas. Los tipos tienen el poder y lo ejercen. Y como además expresan intereses internacionales, otros intereses no van a ceder. Esa es la situación. Está claro. Bueno, nos quedan 5 minutos, Eduardo, y ya ir más allá de la de esta situación o de lo puntual que decías, bueno, mientras se va toda la especulación esto del retorno de que Cristina Fernández finalmente iría de candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, las picas con el gobernador Kicillof, y mientras tanto a veces hablábamos con compañeros argentinos que nos remarcan también el hecho de que cuesta reunir a un espectro de la izquierda más crítica, que construya su propia alternativa en medio de este panorama, ¿no? Sí, es cierto, yo coincido con esos compañeros que han hablado con ustedes, no sé quiénes serán, pero coincido 100%, ratifico lo mismo que le han dicho esos compañeros, no sé, es muy difícil... En una situación de dispersión como la que hemos llegado, yo podría, para tratar de ser muy sintético en estos minutitos que faltan, decirles que en gran medida, gran parte de lo que nos está ocurriendo es producto de la derrota, o sea, las consecuencias de las derrotas que hemos sufrido en la década del 70 se ven 30, 40, 50 años después. También la aparición en el espectro argentino, y creo que en otros lugares de nuestra América, me parece que incluye también Uruguay, de algo que ha producido mucho daño también en la construcción y en la unidad, que es lo que se llama en términos muy generales el progresismo, digamos, ¿no? Sí. En la Argentina el progresismo, así como se puede llamar en concertación en Chile, acá se llama kirchnerismo, y entonces... Todo lo que se toca lo divide, o sea, o lo que está conmigo lo fagocito y lo que no lo destruyo. Y eso ha producido en los últimos 20, 30 años, gobiernos progresistas que conducían directa o indirectamente o una parte del proceso han producido mucho daño. Y bueno, será responsabilidad nuestra, no hay de quién más, digamos, remontar eso, ¿no? Y ver si es posible de alguna manera ir encontrando puntos de acuerdo en las izquierdas revolucionarias, antiimperialistas, anticapitalistas, que puedan ser una opción a nuestro pueblo. Lo último que podemos hacer es echarle la culpa al pueblo, o sea, echarle la culpa a la gente, claro. Porque la derecha, eso nosotros jamás lo vamos a hacer, la responsabilidad principal es nuestra. Eso es así. Y es muy importante decirlo, porque muchas veces se cae en echarle la culpa, ¿viste? Esas frases hechas de cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ese tipo de cosas. Sí. Es bueno decirlo y poder hablar del tema, que no es así. La culpa no es de los pueblos. Ponerse el corazón de las masas. Y para eso hay que ir a las masas. No hay manera, no hay otra. Sí. No hay atajos en eso. No hay. Y Milei, por si fuera poco, ahora en estos días de gira y va para Israel, nada más y nada menos, Eduardo. Yo creo que Milei tiene una dependencia, la verdad que es terrible, pero me parece que la primera dependencia que tiene este gobierno es más con el sionismo, con el ente sionista, que con los propios gringos. Con los propios gringos sería una segunda dependencia. La primera, me parece, por la política de este gobierno y además la iniciativa que tiene el sionismo en la Argentina hoy en día, hoy si me pueden agarrar esto que estoy hablando con ustedes, la DAIA, las instituciones argentinas, esto mismo que yo estoy hablando con ustedes, se lo dan a un fiscal y mañana me citan a un indagatorio. Por ahí no lo hacen, claro. Porque soy yo, o por ahí, claro, lo hacen también porque tenemos 2 o 3 diputados del FIT que están condenados o enjuiciados o procesados, simplemente por el hecho de haber repudiado, no sé, el bombardeo a Gaza. Así puede ocurrir. Exactamente. Tremendo. Bueno, seguimos en comunicación y agradeciéndote todos esos envíos. Nos parece, insistimos, muy importante esa tarea que hacen y que haces en particular. Me estás debiendo un encuentro con un café en Buenos Aires. Ya no, ofreció ya, el asado. Ya no aspiro al asado, pero nos desencontramos en poco tiempo. ¿Y vos pedís café? Que anduvimos por allá. Es que me imagino cuánto debe estar el costo de la carne y todo también, eso. Pero en serio, Eduardo, esa tarea de la memoria, de trasladar al presente y a las nuevas generaciones las trayectorias de luchadores, de revolucionarios, que es un término que se usa poco en estos tiempos, hacerlas conocer, trasladarla a los jóvenes, mostrarles referencias de moral, de ética, de fortaleza que parece que hoy costará mucho más encontrar, por cierto, y que esos ejemplos y esas historias ayuden a dar las peleas que tenemos en el presente. Es muy importante esos materiales que nos envías, Eduardo, y bueno, ya seguiremos conversando de esas cosas. En eso estamos, en eso seguimos. Acuérdense que el costillar que tenía preparado para Iñaki todavía no tengo, lo puse en el freezer. Ah, así que bien, no, claro. No anunciemos también. Pobre no Iñaki. Anunciemos porque no lo van a dejar entrar. Claro, falta que te expropien el costillar nomás, lo único que faltaría. Patricia va a decir, a ver, quiero llevarte el costillar. Seguro, no te regales. Seguro, lo que falta. Un abrazo, Eduardo, a vos y a toda la gremial, y la seguimos en cualquier momento. Con el mucho cariño y respeto que les tenemos. Gracias, un abrazo.